アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Shikai, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Les saluda su amiga y servidora DJ Aome, aquí al habla. Y pues esto que está dando inicio se llama Alianza Anime. Así es momento de continuar la diversión, pues es nuestro turno. Nos lanzamos al ruedo y pues aquí andamos, para ustedes y por ustedes. Ok, llegamos corriendo, pero llegamos. ¡Jika! Y eso es lo que cuenta. Muy buenas noches, nadie se ha reportado, bueno, más que Komino. Kamina, que se ha reportado aquí en Facebook. GK, Kamina. Kamina me da la cuenta regresiva de los minutos de Per, ya faltan 5 minutos, de ya faltan 2, 3, y así. Me dice Kamina. Tigrillo Pepe Jesús, hola, hola, muy buenas noches. Bienvenido. Lo prometido es deuda, amiga. Muchas gracias. Qué lindo por darse su tiempo y venir aquí a escuchar la transmisión de esta loca, loca mujer. Muchas, muchas gracias. Dejen aquí. Me conecto a Skype. Luego se me olvida mi contraseña de Skype, pero al final la recuerdo. Por aquí también nos hablan en el Facebook. ¡Ah, Areli! Ya voy para allá, Areli. No me regañes. ya ando aquí en el Sky. Ya andamos por aquí. Y pues hoy es una noche muy, muy importante para Alianza Anime. Porque pues nuestro proyecto hermano, el hermanito menor de Alianza Anime, el proyecto Mis Ojos Lloran Por Ti, en nuestro fanfic, podríamos llamarlo. ¿Cómo podríamos llamarlo? Bueno, es una serie. Una radioserie, podríamos llamarlo así. Que pues les vamos a comentar ahorita en un ratito de qué trata. Para los que no la conozcan, los que ya la conocen, pues chicos, ha llegado el momento de escuchar el capítulo 8 de Mis Ojos Lloran Por Ti. Es que ando viendo novela, comenta Areli. No, mejor vente para acá, Areli. Hola, vamos a saludar acá. Escrito. Listo, muchas gracias. Bueno, pues toca el turno de... Ay, ya Melanio, ya arrasó el primer comentario. Muchas gracias, Melanio. Pues vamos a comentar todo lo del proyecto de Mis Ojos Lloran Por Ti. Ya a unos cuantos capítulos de acabarse. Pero pues mejor entremos en ambiente, ¿verdad? Con Mis Ojos Lloran Por Ti. Vámonos rápidamente con el opening y con el intro de cada capítulo para que lo escuchen. Y pues ya regresamos para que nos comenten qué opinan de este proyecto. ¿Les gustó o no les gustó? Kaoru-kun, ¿con qué reina debe quedarse? ¿Con ninguna? ¿Con todas? No sé. ¿Qué opinan ustedes? Así que vamos con esto. Vamos con el opening y el intro. Y enseguida regresamos. Ustedes no se despeguen de Alianza Anime con DJ Aume, porque esto apenas comienza. GK, ya saben las vías de contacto. En Facebook estamos en el grupo Chat Alianza Anime. Y en el Skype me encuentras como DJ Aume 03, DJ Aume 03. Ahí ando para servirte en lo que gustes. Cosas buenas de preferencia. Ok, vámonos con esto y enseguida regresamos. Muchas gracias, bienvenidos. Esto es Alianza Anime con el capítulo 8 de Proyecto Mis Ojos Lloran Por Ti. GK, comenzamos. Chico, mi primera historia de amor. Mi ángel y mis chicas, mi sol. ¡Vamos! Eres tan hermoso, mis ojos deslumbran. Estoy tan nerviosa y sin aliento. No puedo mirarte porque me sonrojas, me has enamorado y soy tan tímida. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Mueves mi corazón. Mueves mi corazón. Repita todas las noches y no puedo dormir. ¿Por qué será que soy tan tonta? Si apenas te conozco a ti. Tonta, solo te miro a ti. Me deslumbras, brillas. No, no, no, no, no. Me sorprendes, que asombrada estoy. Oh, oh, oh, oh. Lindo, es amor a primera vista. Gigi, Gigi. Los primeros rayos del sol brillan sobre Pucari Rico, el lugar donde Kaoru-kun aprendería que un amor no correspondido puede ser un fuerte dolor de cabeza, ya que el poder y la justicia no siempre siguen el mismo camino. Jikai, bienvenidos. Esto es capítulo 8, mis ojos lloran por ti. Bueno, vamos a comenzar a platicar para los que no saben del proyecto. Pues vamos a darles como una pequeña introducción. A ver, los que siguen la historia, si me ayudan ahí con uno que otro dato que se me vaya olvidando. Por favor. Bueno, muchas gracias. Pues sí, el capítulo 8 llega hoy, ya está ahí en YouTube, listo para ser descargado. Ya en cuanto yo acabe transmisión, lo libero, pues ya van a saber qué pasó con nuestro querido Kaoru-kun, cuál fue su decisión, qué va a hacer, para qué lo mandó llamar esta Teisuko-sama. Ok, bueno. El proyecto Mis Ojos Lloran Por Ti es una historia real que le pasó a uno de los escritores de esta historia, precisamente. A uno de ellos le pasó y pues quiso contar su historia con unos toques de anime. Eso es lo que es Mis Ojos Lloran Por Ti. Es la historia de Kaoru-kun, un chico común y corriente, que pues tiene la desgracia de encontrarse con cuatro chicas que pues como que quieren con él, pero fíjole, como que lo quieren prácticamente obligar a que ande con alguna de ellas. Y pues si no es a la buena, dicen ellas, pues va a ser a la mala. Pues sí, están algo locas estas cuatro reinas, así se les conoce en la historia. Pero pues si tú quieres saber más, escucha los capítulos de Mis Ojos Lloran Por Ti. Es una historia de fans para fans, así que por favor apoyemos este proyecto. Jikai, vámonos con los primeros comentarios. Melanio comenta, y mientras que en Japón la gente está ebria de felicidad luego de celebrar ayer el cumpleaños de nuestra Sailor Scout, Usagi, Tsukino, Serena, por aquí también estaremos en pleno estreno del capítulo 8 de Pasiones de Gavilanes, comenta Melanio. Perdón, mis ojos lloran por ti. La radionovela que cada vez nos va atrapando con cada episodio. ¿Qué misterio ocultan las reinas? ¿Será Kari Himura la luz en esta oscuridad llamada venganza? Esto, Melania. Una nueva reina hace aparición para hacer temblar los cimientos de Fukari Reiko. Todo esto y más en los próximos minutos. Sin más, DJ Yaome, exijo mi beso saludo. Ah, caray. Hola, Melania, ahí está, muchas gracias. Vamos a ver qué más nos comentan. Tigrillo, ¿cómo estás? Pues estamos muy bien, gracias. Andas en el Skype, perfecto. Qué bonito proyecto hiciste, pues es con ayuda de escritores. De hecho son radioescuchas del programa y pues ellos ahí me ayudan con el guión. Yo nada más grabo y edito el video. José Jesús Tech. Ok, muchas gracias. Hi, DJ O, me comenta aquí Melanio, ¿cómo debe de ser presente a la transmisión de Alianza Anime? Y era imposible faltar esta noche de gala, donde estrenaremos el capítulo 8 de Mis Ojos Lloran Por Ti. ¡Saludos! Insisto, DJ O, ese fondo musical parece la del Exorcista. No, bueno, sí, ¿verdad? Como que le da un aire, ¿no? Moshi Moshi, mi querido Fargueros. Hi, hi. Muchas gracias. Sí, sí, ¿verdad? Como que es así medio misterioso. Ese fondito musical. Pero este me encanta. Me encanta. Muy relajado. Dejen, empiezo a descargar sus pedidos. Porque pues luego nos gana ahí el tiempo. Aquí empiezo con el de Winry. ¿Qué onda, chicos? ¿Quién más? Ah, por cierto, voy a aclarar ahí una duda de lo de Mis Ojos Lloran Por Ti. ¿De por qué del nombre? Porque dicen que es Kaoru Kun el que llora por las reinas y no. Es todo lo contrario. Son las reinas que van a llorar por Kaoru Kun. Gracias. La canción de entrada de Mis Ojos Lloran Por Ti. Ah, sí. Sin fondo de Ureña, muy bueno. Sin fondo de Ureña, comentan acá. ¿Que la ponga en instrumental o cómo? Está muy bueno, ¿verdad? El de la Girl Generation. Dejen aquí rápidamente. Me empiezo a descargar aquí los pedidos. Porque si no, me va a agarrar el tiempo. Aunque tenemos buen tiempo, fíjense ahorita, 7:19 de la noche, totalmente en vivo, transmitiendo para ustedes desde México, Distrito Federal. Ah, ¿cuántos kilobytes de potencia? Ya no me acuerdo. A 48 kilobytes de potencia. Nada más para que vean. Aquí está el de Areli, lo descargamos. Claro que sí, con todo gusto, mientras haya tiempo y mientras haya internet, con todo gusto descargamos pedidos musicales. Ah, y tiempo también de la transmisión, porque si no, chicas, híjole. Luego el tiempo es el que come todo el programa, porque son muchos comentarios, pues es difícil ahí andar cumplir con todos los pedidos que nos hacen. Pero sí, con todo gusto, mientras haya esos elementos, pues yo descargo pedidos. Ok, déjenme aquí, descargo el de Areli. Y ya nos vamos con más comentarios. Pues si tú no has visto el proyecto de Mis Ojos Lloran Por Ti, pues está ahí en YouTube, por si lo quieres escuchar. Ahí viene en YouTube, son los 7 capítulos hasta ahora. Hoy se libera el capítulo número 8. Y pues ahí está para que lo descargues y escuches cuando quieras, donde quieras. Y pues este capítulo 8 la verdad va a estar Híjole, bastante candente. Está Teisuko-sama. Va a atacar a Kaoru-kun con todo. Va a estar bastante, bastante... ¿Cómo podría decirse? ¿Echi? Sí, podríamos decirlo así. Bastante echi. Ah, esa no se llena con nada de Utena. El fondo de Utena. ¿Este? Edwin Padilla, este que está ahorita. ¡Komina! Ese no. Ese no está mejor. Arely, como siempre dije, para mí están locas las reinas, por lo que si fuera Kaoru-kun no me quedaba con ninguna. Debido a su comportamiento, y gracias por mi canción. De nada, Arely. Ya sabes que con todo gusto colocamos aquí canciones. Déjenme ver cuáles son las que faltan. La de Endings, la de Tamers. Esa creo que la colocamos una vez, ¿verdad, Winry? Dejen aquí, las formo rápidamente. Y ahí están. Ok, vamos con más comentarios. Así les decía de lo de mis ojos lloran por ti. No es que Kaoru-kun llore por las reinas ni por Fugari Reiko, sino es que las reinas lloran porque pues Kaoru-kun no les hace caso. No suelta prenda a Kaoru-kun. Ryuka tuvo ahí un primer intento con Kaoru-kun, no lo logró. Luego llegó Himeko, tampoco fue bateada. Y después llegó esta Misaki. Bueno, Misaki como que nos dio a entender que le gustaba Kaoru-kun, pero pues no hizo nada. Winry Najar comenta, saludos DJ Yaome, ¿cómo estás? Saludos, señorita Winry. Pues estamos aquí corriendo para llegar a transmitir, dice Winry. Yo aquí esperando el capítulo 8 de Mis ojos lloran por ti. Así son las historias que me gustan, con mucho drama y suspenso, me imagino que dices ahí, Winry. Rubén López, hola, es la primera vez que lo voy a escuchar, pero ya quiero que empiece. Saludos, DJ Yaome. Saludos, Rubén López, muchísimas gracias por estar aquí comentando y escuchando la transmisión. GK, claro que sí, Tigrillo, con todo gusto, ahorita lo colocamos. Muchas gracias, ¿cómo estamos? Bien, bien, mi querido Fargueros, muchas gracias, ¿y tú? ¿Qué tal? Bueno, vámonos rápidamente con dos pedidos musicales que nos hacen acá. Pues enseguida regresamos ya para que me digan qué opinan de Mis ojos lloran por ti. Vamos bien, qué final les gustaría, qué no les gustaría. Por ahí dijeron que no les gustaría que acabara como School Days. Yo tampoco espero que no acabe como School Days. Dice Arely, ellas están tan necesitadas que lloran por él. Exactamente, Arely. Eso es, mis ojos lloran por ti. ¿Verdad que sí, Camina? Así es, Camina. GK, vamos con pedidos y enseguida regresamos. Vamos con My Tomorrow, Jessica Toledo, seguido de Katafina, tú de Benjin. GK, ya regresamos. La mente se abre y todo se verá.

by Meteorologist 15. Chica, ¡ay, qué buen tema! Lo escuché la otra vez en Tardes 90 y me encantó y me lo traje para acá, para Alianza Anime. Chica, ¡y a bailar esta noche! ¡Oh, sí! Chica, y pues ya regresamos, ahí está el tema de ataque casi casi, bueno, de la batalla de Kaoru contra las reinas. Me encanta, me encanta. De hecho sigo buscando, música para poner, sí, ¿verdad, Camina? Para poner ahí en el proyecto nueva música, así como de fondo. Ok, gracias, mi querido Melanio. Muchas gracias. Seguimos buscando música ahí para colocar en los próximos capítulos de Mis Ojos Lloran Por Ti. ¿Verdad que sí, Camina? Hay que ponerle estache. Ok. Sí, hombre. Dejen, veo qué más comentarios tenemos por acá. Comino somo. Comino. Comino somo. ¿Dónde está? Por aquí vi a Fox Sniper. Dice, hi, hi, DJ Ome. Saludos una vez más. Un capítulo más de Mis Ojos Lloran Por Ti. No sé por qué, pero el intro de esta serie me gusta mucho. Que estés bien y pues aquí estaremos escuchando tu programa. Muchas gracias. Kyo Fox Sniper, un beso con todo cariño y respeto, por supuesto. De hecho, Fox Sniper es de los que siempre comenta ahí en la página de Facebook, ¿eh? Muchísimas gracias. ¿Verdad que sí, Camina? Muchas gracias, sí, qué bueno que te guste la serie. Pues como les comento, es de fans para fans. Pues este chico llegó con nosotros contándonos esta historia. Y pues la verdad sí se portaron bastante gachas las reinas con él, ¿eh? Y pues dijimos, no puede quedarse así este asunto. Por eso decidimos contar la historia de Mis ojos lloran por ti, con pequeños toques de anime para que ustedes conozcan esta historia. Sepan que hay personas así en la vida real. Tenemos una Ryuka, a veces nos encontramos con esa chica o chico seductor, o que trata de imponernos su voluntad. Todos a veces nos encontramos con una Ryuka o con un Ryuko. Y pues hay ese tipo de personas. También a veces nos encontramos con una Himeko, una persona que te dice que está enferma, pero que en realidad no está enferma, solo quiere causar lástima con esa historia que se inventa. Y pues quiere obligarte a hacer pues cosas que tú no quieres hacer realmente, pero pues escucha su triste historia y pues termina cediendo. O también podremos encontrar una Misaki, pues esa chica o chico que te deja hablar sin más, no sabes por qué te dejó de hablar, pero el chiste es que está muy molesto, muy molesta contigo y tú ni siquiera te habías dado cuenta. También podemos encontrar una Misaki, o por qué no, si tienes más suerte, podrías encontrarte una Teizuko-sama. Esa chica o chico que intenta seducirte y te ves en cada situación comprometedora con él o con ella, que ya nada más les falta ponerse un letrero de Kaoru-kun, soy tuya. Ven para acá, tómame, casi le está diciendo a Kaoru-kun en este capítulo. Pues Kaoru-kun, pues ahí como que está tambaleando, como que, ay, sí está guapa, como que no está guapa. Como que le mueve el tapete a Kaoru-kun. De hecho, temo por él en este capítulo 8. Esperemos que no caiga en las garras de Teizuko-sama. Y pues Mis ojos lloran por ti cuenta de estas personalidades de estas chicas. Ok, gracias. Y pues te encuentras con estas chicas o con estos chicos, ese tipo de personas que uno va encontrando en la vida o que vas a encontrar y pues tú ni siquiera sabes eso, ¿no? Ok. Bueno, vámonos con unos pedidos y enseguida regresamos. No se despeguen, que esto es Alianza Anime. Vamos con el opening de Day Alive, seguido de Swings. Y terminando con Duradara Opening 1. Jikai, continuamos con el estreno del capítulo 8 de Mis ojos lloran por ti. Oh, We'll be right back. 日にか分かる時が来るから、 すると忘れない、 その時には心のあるかまわり笑顔 忘れない、 きっと 僕と 君は 一羽の鳥のように、 遠い 過去も 越えて 繋ぎ、 大空を強くかけていたんだ、 そして生きる今も見たことない明日の先へ。 Let's just be reset 年後の今日も生まれ変わって歌いたい、温かいよこのぬくもり、絶対離さない。 Just believe 運命なんてない、物語は自分にあるじゃん、逃げ出したくなったら空も見上げよう、勇気こそが輝くんだよ、信じさ。 Yeah! Jikai, pues ya regresamos con este tema, ay, que enchina la piel, la verdad. Este tema lo usamos para cuando las reinas están ahí como que planeando qué van a hacerle a Kaoru-kun. Ay, mamita, mamita, mamita. Yo, la verdad, no me gustaría estar en los zapatos de Kaoru-kun. Híjole. Porque ahí viene la revancha de las reinas. Y fíjense, son 4 contra 1. 4 reinas contra Kaoru-kun. Son mujeres, son peligrosas. Así que yo que Kaoru-kun, la verdad, hubiera aprovechado la oportunidad de irme allá al Instituto Himura. Sí, ¿verdad? Está muy tétrico. Es que es parte de la historia, Melario, perdón. Pero pues ya, vas a ver hoy qué va a pasar en el capítulo 8. La verdad, el capítulo 8 no es para cardíacos, chicos. Si tú sufres algún problema cardíaco, por favor no lo escuches. Porque va a estar bastante sugestivo, bastante... Híjole, con algo de ecchi va a haber ahí. Vamos a seguir con comentarios. Uy, hasta me dio escalofríos. Edwin Padilla, yo conozco algunos así. Hay veces que tienes que ser cruel con esa persona. Mejor que una actriz, porque qué loca, hay que pegarles un tiro en la cabeza. Bueno, no para tanto. Areli dice, a ver, déjenme ver, porque Areli puso, dice, como siempre dije, para mí están locas las reinas, por lo que si fuera Kaoru-kun no me quedaba con ninguna, debido a su comportamiento. Ellas están tan necesitadas que lloran por él. Necesitadas que lloran por él, exactamente, Areli. Poniéndome en el rol de las reinas como una de ellas, no actuaría tan lanzada. Debido a que soy muy bella, es un decir, dice Areli, y puedo conseguir otro chico que no sea Kaoru-kun. Tampoco Kaoru-kun es un juguete para hacer una apuesta. Es cierto que puedes encontrar tipas reales en este mundo, comenta Areli. Así es. Dice, no entiendo las reinas, ¿por qué son guapas, mujeres perfectas, hablando físicamente y habilidades muy buenas, a decir la verdad? Entonces, ¿por qué todas se obsesionan por conseguir a un sujeto que solamente es un simple hombre? ¡Órale! Tampoco no es muy guapo que digamos, por lo que siempre digo y voy a decir, estas tipas están locas, comenta Areli. Ándale, ya le dijeron fue a Kaoru-kun. Edwin Padilla, ya sé que van a declarar gay para salir airoso, comenta Edwin Padilla. No, ¿qué pasó, Kaoru-kun? No creo que sea gay. Así es, y grabamos el programa. Sí, de hecho va a ser este próximo podcast, este domingo, con este programa de hoy. Le pongo así es, así es. Ya se desconectó, pero ahí le contesté. Hola, hombre, ¿le puedes pedir al sensei que me hable mañana? Quiero hablar sobre algo, por favor, señorita. Bueno, ok. Yo le comento, Gaspar. Gracias por sintonizarnos. Que ponga cumbia, no, ¿qué pasa? Así es, mi querida Melania. Sí, yo creo que sí. Bueno, eso depende de qué tan poderosa sea su imaginación, chicos. Todo depende de qué tan buena imaginación tengan el día de hoy, ¿eh? Así que usen la imaginación. No mucho, porque pues podrían sufrir problemas cardíacos. Pero sí, esta reina Teisuko-sama, digamos que encontró la fórmula perfecta para hacer que Kaoru-kun pues termine ahí, a sus pies, digámoslo así. La verdad que sí. Ok, Melanie, pues ya es bajo tu responsabilidad, ¿eh? Nosotros nada más te damos el capítulo. Meraldo dice, lamentablemente no he escuchado, pero espero con ansias escucharlo. Ok, muchas gracias. Aquí Melania pone una carita de travieso, que qué bárbaro. Aquí Juan Esteban comenta, saludos, están pasando buenas noches. Pues muy buenas, andamos por aquí. Respecto al tema del día, tengo 3 preguntas y una respuesta. temporada anime verano 2014, finales en la temporada pasada por ver, deberes, a la porra todo, que sacan el nuevo capítulo de Mis Ojos Lloran por Ti, comenta Juan Esteban. Sí, ¿verdad? Ay, de hecho, les voy a comentar un dato curioso de... Ah, por cierto, les había prometido, ¿verdad?, que iba a haber uno de los escritores, iba a estar aquí en el programa, pero pues lamentablemente se quedó sin internet. Mi querido escritor se quedó sin internet y pues no se ha conectado. De hecho, me acaba de mandar mensaje ahorita desde un café internet que pues no se puede conectar y pide una disculpa, pero que espera próximamente acompañarme en un programa. Esperemos que para el capítulo 9, que es dentro de 2 meses, pues ya esté con nosotros aquí comentando. Incluso podría ser el propio Kaoru-kun, el que esté aquí con nosotros. Erickson comenta: hola DJ Aoma, está muy interesante el proyecto de Mis Ojos Lloran por Ti, felicidades a todo el equipo de trabajo, muchas gracias. Sí, de hecho sí vi tu comentario en YouTube, muchas gracias mi querido Erickson, un besotote. Eres de los pocos que comentan los capítulos, pero en verdad se agradece mucho, mucho tus comentarios, tus felicitaciones. Yo se las haré llegar aquí a mis escritores de Mis Ojos Lloran por Ti. Pues al comienzo, cuando vi el nombre de Mis Ojos Lloran por Ti, pensé que sería una historia muy rosa o muy romántica. Pero me sorprendió, ya que era todo lo contrario. Está excelente. Muchísimas gracias, Erickson, por tu comentario. Por estos comentarios es que seguimos emitiendo Mis Ojos Lloran por Ti. Muchísimas gracias. Así es. Dice, pero con eso se libraría de las locas de las reinas, comenta Edwin Padilla, o una hemorragia nasal. De hecho, en el capítulo 8 podría haber hemorragias nasales, Vanessa comenta: hola DJ Yaume. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Aquí escuchándote tarde, pero aquí estoy. Bueno, aquí ando, comenta. El proyecto Mis Ojos Lloran por Ti me encanta mucho, está muy bueno para todos los que nos lo han escuchado. Y para los que no, pues tienen que hacerlo, está muy recomendable. Muchas gracias, Vanessa. Qué bueno que te guste el proyecto, es con mucho cariño, es también con mucho esfuerzo, chicos, la verdad. Para juntarnos los escritores, para que yo ande grabando ahí en la madrugada. De hecho, no es por justificarme, pero ya ven que pasó lo de mi mami. Y pues me tuve que poner ayer a grabar el capítulo 8. Bueno, me puse a editarlo porque lo grabé el domingo, y ayer en la madrugada, como a las 3 de la mañana, que vamos de editar el video de Mis Ojos Lloran por Ti. Pues sí, es un gran, gran esfuerzo, la verdad, no solo por mí, sino por los escritores, por los chicos, por los ranescuchas que me apoyan en este proyecto. Yo no soy muy buena escribiendo historias. Ellos me mandan el guión, lo revisamos. Pues es un trabajo en equipo. Yo la verdad te agradezco mucho, mucho a los que me apoyan con el guión. Muchas, muchas gracias. Se los digo y se los vuelvo a decir, chicos. Muchísimas gracias, porque gracias a ese guión es que Mis Ojos Lloran por Ti, pues es lo que es el día de hoy. La verdad, yo sola no hubiera podido llegar tan lejos con este proyecto. Muchísimas gracias. Cabina, esa voz, cabina. 7, dice Arely. Para mí, que esa reina quiere sacarle su domingo 7. ¿Será? No, imagínate, un hijo de la reina y de Kaoru. ¡Qué horror! Pobre Kaoru. Aquí comenta Melanio: comencemos, Mis Ojos Lloran por Ti. El buen Kaoru-kun está entre la espada y la pared. En estos últimos días las cosas se han complicado. Por un lado tenemos a una reina despechada, una reina aparentemente enamorada. Todo parece ser que acabará con alguien sufriendo. Así es, mi estimado Melanio, lamentablemente alguien va a acabar mal en el final de Mis Ojos Lloran por Ti. Claro que sí, mándame el link, porfis. Ahí está. Sí, alguien va a acabar mal en el final de Mis Ojos Lloran por Ti. Les adelanto, chicos, que el total de capítulos que vamos a hacer de este proyecto va a ser de 12 capítulos. Hasta este momento estamos pensando que sean 12 capítulos. No la queremos alargar mucho, la verdad, porque se hace muy tedioso. También a nosotros se nos está complicando ahorita juntarnos, ver lo del guión, de la historia, grabar todo eso. Se nos está complicando demasiado. Ahorita dos escritores de Mis Ojos Lloran por Ti pues están fuera de circulación. Tienen pues sus deberes personales. Yo entiendo muy bien eso. Y ahorita además me está apoyando uno. Ya solo ellos checan el guión y ya dan como una que otra sugerencia. Ahorita realmente estoy solita con un solo escritor de la historia. Y pues sí, va a ser una segunda temporada, pues sí, sí lo estamos viendo. Pero pues ahorita Kaoru-kun no tiene nada que comentar, dice, no tiene más hilo para hacer la historia, la segunda temporada. Ahorita va a acabar en el capítulo 12 hasta que Kaoru-kun pues ya nos cuente qué pasó con su historia y pues ya podamos traerles la continuación, porque pues recuerden que es una historia real. Ahorita Kaoru-kun se encuentra pues como que ya no vive tantas emociones como le pasó con las reinas. Aquí Melania comenta, ya te lo dije DJ Ome, la seducción es un arma muy fuerte, dependiendo del modo en que se use. A veces una mirada, un movimiento sugerente, un leve roce puede despertar en la otra persona una obsesión muy fuerte. Y creo que hoy veremos usar esta arma que muy por seguro Kaoru-kun no podrá soportar. Híjole, pues sí, sí, mi estimado Melanio, esto va a pasar en el capítulo 8. Tanto chicos que ustedes van a querer estar en el lugar de Kaoru-kun. Sí, le van a decir, quítate, yo voy a aprovechar la oportunidad. Tanto que, sí, chicos, va a estar bastante, bastante sugerente ese capítulo. Va a haber una oportunidad de oro para Kaoru-kun, pero pues no sabemos si la va a aprovechar o no. Dice Edwin, le va a pasar lo mismo que Makoto, eso es tétrico, estar tranquilo, el Kaoru-kun, pues sí, ahorita está tranquilo, no se ha contado nada así relevante. Así es, bueno, vámonos con más comentarios. Vamos a ver qué comentan por acá. Pues no sé, mi estimado Melania. A pasarte por el Facebook. ¿Dónde me paso? A ver, pásate. Ok, con gusto. Pues sí, podría haber nuevos personajes, por supuesto, para la segunda temporada de Mis Ojos Lloran por Ti, no lo sé. Para esta temporada yo creo que va a aparecer alguien más. ¿Quién sabe? La verdad yo solo me limito a grabar y editar y ahí medio que ayudar tantito con el guión. Pero pues ellos son... El protagonista es el que escribe la historia realmente. Gume Reyes dice, hola Ome-chan, un poco tarde pero aquí estoy. Espero escuchar el proyecto de Mis Ojos Lloran por Ti. Solo he escuchado el capítulo 1. Pero espero escuchar los demás. Disculpa, podrías poner la canción de Wild Reflection de tu... Ay, caray, ¿qué es esto? Bueno, ahorita veo. De Wild Reflection, dice. De tu mix, porfa, mándame el link, por favor. Mándame el link, porfis. Y tu pedido en el post de pedidos. André Felipe Basurto, buenas noches, DJ Ome. Saludos desde Colombia, volví, sí. Jikai, un besotote hasta Colombia con todo cariño, con todo gusto. Yo la verdad quiero mucho, mucho a Colombia. Mucho, mucho. Podría ser, mi querida Melania. Pues le voy a comentar ahí a los chicos. Es que no depende de mí, te lo juro. No sé, o puede ser el extra de Kaoru-kun. No sé. Y pues ya aquí va a ser el primer El capítulo 8 va a ser el acercamiento con la última reina. Ya es la última reina, ya nos acercamos a la parte final de la historia. Ya más nos restarían 4 capítulos por contar. Y se va a acabar la primera temporada de Mis Ojos Lloran Por Ti. ¿Cómo ven? Sí, se va a acabar, chicos. Híjale, iba a estar... el final, la verdad, no se lo esperan, el final. No tienen idea en lo que va a acabar Mis Ojos Lloran Por Ti, yo creo. Va a estar muy, muy interesante. Es un final inesperado. Esperemos que les guste. Pero pues recuerden el dicho de Mis Ojos Lloran Por Ti: un amor no correspondido puede ser un fuerte dolor de cabeza. Eso es lo que va a aprender Kaoru Kun a lo largo de la historia. Y pues ya en la parte final ya va a aprender que no siempre el poder y la justicia siguen el mismo camino. Así es, ahí va a haber una injusticia, algo que, híjole, hasta te va a revolver el estómago de la indignación. Porque pues las 4 reinas no se van a quedar tranquilas. No, señor. Melania comenta: hechos. A lo largo de estos meses, Kaoru Kun ha demostrado una actitud fría frente a las reinas. Ese escudo invisible llamado amistad que usa nuestro prota es eficaz para resolver situaciones incómodas, siempre manteniéndose al margen de los hechos que suceden alrededor de las reinas, pero que sin saberlo se va enredando en esta telaraña de pasiones pintada de venganza, comenta Melania. ¿Por qué las reinas? Bueno, aquí pregunta Juan Esteban. Ya le comentaste, ¿verdad, mi querido? Melania dice: Melania, la verdad, es un buen fan de la historia, ¿eh? Yo creo que si le preguntan a él, bien podría contar la historia. Ariel le dice: ¿cómo son? Creo que si por ellas, que si ellas quieren venganza, y como dijo Melania, las mujeres tenemos dones de seducir. Si es muy guapa, posiblemente sí, comenta Arely. Pues sí, es guapa y muy seductora. A ver qué comenta el sensei. ¿Qué es eso? No veo qué es. Bueno, ahorita lo checo. Melania dice: las reinas, ¿cuál es su objetivo final? ¿Por qué Kaoru Kun? Las fichas se mueven lentamente, cuadro tras cuadro. ¿Qué reina dará el jaque mate final? El tiempo corre y con él los sentimientos puestos en una balanza de nuestro galán, comenta Melania. Erickson dice: me pregunto si la persona que dejó la nota en el casillero a Kaoru Kun será un aliado. Espero que el presidente del club le ayude, comenta Erickson. Cierto, todavía nos falta resolver eso, ¿verdad, Erickson? ¿Quién fue quien dejó esa nota en el casillero a Kaoru Kun para advertirle de lo que Himeko mentía respecto a su enfermedad? No lo sabemos. León Contreras: DJ Yao, me saludas, me gusta mucho tu proyecto, muchas gracias, tienes un gran futuro en la historia. Muchas gracias, porque a todos nos ha tocado conocer alguna reina. Efectivamente, mi querido León Contreras, muchas felicidades y siguen adelante, y gracias por tomar en cuenta mis opiniones. Pues con todo gusto, mi querido León, es pues una historia de fans para fans. Melania, ¿por qué pones esa imagen? Dice: esperando el capítulo 8, y pone una imagen muy sugestiva ahí, Melania. Melania comenta: no creo que Mis Ojos Lloran Por Ti termine como School Days, tampoco como Yosuga no Sora, posiblemente sí como Akuma no Rickly, pero mi Kaoru Kun no va a terminar mal, comenta Melania. Híjole, pues esperemos que no, me quedo Melania, porque pues son 4 reinas, 4-1. Melania comenta: yo exijo una segunda temporada de Mis Ojos Lloran Por Ti, o al menos unas ovas, comenta Melania. Si hay algo que le falta a la historia son las vidas secretas de las reinas locas. De hecho, sí tenemos la ficha de los personajes. porque ahí a un escritor se le ocurrió, oye, pero necesito la ficha de personajes. Pues sería cuestión de grabar, la verdad, mi estimado Melanio. Sí, sí, sí, podría ser ya como que la parte final o unas ovas donde contemos la historia de las reinas. Es muy buena idea, mi estimado Melanio. Un fuerte aplauso, mi querido Melanio, porque es muy buena idea. Sí, de hecho sí tenemos ahí la historia de cada una de las reinas. Pues sí, estaría muy padre grabarlo. Sí, muy buena idea, Melanio. Que Urugu, no seas loco y échate a una reina, comenta. A una reina, comenta Melanio. Un final inesperado, posiblemente que Urukun despierte sin piernas como Oliver. Todo este drama de las reinas haya sido un sueño. Es así una creepypasta, pero fíjale. De hecho no me gustan, fíjense, las creepypastas. Me dan miedo, me dan cosita. Sí, no, no me gusta para nada. Me dan cosas así de no. La verdad, no soy fan de eso, pero pues lo respeto. Bueno, vamos a ver qué más comentan por acá. Me quedo Valente. Pues aquí transmitiendo, aquí andamos transmitiendo, me quedo Valente. ¿Qué tal la historia, Por favor. La la la la. A ver, bueno, ahorita lo checo, Sensei. Bueno, vámonos rápidamente con pedidos musicales. Y pues enseguida regresamos para seguirles platicando de nuestro proyecto Mis Ojos Lloran Por Ti. Ya el capítulo 8 dentro de pocos minutos, así que no se lo pierdan. Chica, y continuamos. Recuerda escuchar a los demás locutores de Radio Anime Nexus. Está Shui, está Tipei, está Tito, está Seruf, está Dianita y muchos, muchos locutores más. Así que recuerda escucharlos y pues si ya escuchaste uno, escucha a los demás, no pierdes nada y a lo mejor y te cae. Pues no te parece muy bien la transmisión, así que ya lo sabes. Bueno, vamos con estos pedidos. Ya me está ganando el pedido. Vamos con Sora no Tomoshimono. Sido de Larval Stay y El Barón Rojo para terminar este bloque musical. Ya regreso. Shikai, qué mejor rolita para estar con el capítulo 8 de Mis Ojos Lloran Por Ti. We'll be right back.

chica, y pues hemos regresado, ¿eh? Ah, me encanta este tema musical que usamos. Ay, ¿hasta dónde me quedé de ese anime? Fue hasta... ay, ya ni me acuerdo, creo que el capítulo 3, ¿no? Tiene 12 capítulos, creo. Areli, yo creo que fue un ex, comenta Areli, yo quiero saber cómo es su vida dentro de su familia. ¿Por qué están cortándolo... ¿qué? Contándolo afuera, pero no en su casa. Debido a nuestras personalidades se desarrolla por parte de las situaciones que vivimos. Sí, mi querida Areli, tienes mucha razón. De hecho, nadie se había puesto a pensar en eso, ¿eh? En por qué las reinas son así, ¿quién les pegó en su cabecita? ¿Son niñas sin amor o qué? ¿Por qué son así las reinas? Pues ojalá tengan una buena razón, porque híjole, la verdad a mí no me caen nada bien. A ti, Kamina, ¿te caen bien las reinas, Kamina? ¿Qué me dices, Kamina? A mí no, ¿eh? Ay, no, Dios me libre de gente así. Melanio, ¿qué comentas, mi querido Melanio? Dice, no sé si es por la premiación del Oscar o el estreno del nuevo capítulo, comenta Melania. Pues esperemos que sí sea de su agrado el capítulo 8. Dice, espero verlo puesto en el lugar correcto. Sí, está muy bien ahí, mi querido Gumer, muchas gracias. Juan Carlos, saludos, DJ Aome. Tarde, pero aquí estoy, muchísimas gracias, lo que cuenta es eso. Que a pesar de todo, pues vengan a escuchar, aunque es un ratito, ¿no? De Radio Anime Nexus, muchísimas gracias. Ok, mi querido Far Girls, muchas gracias. Sí, ya con el link, híjole, me dan una ayudadota para colocar sus pedidos musicales. De preferencia, pues que sea de esa página, que a mí me cae también esa página. Areli, sí, puede que sean niñas ricas. De hecho, sí tenemos ahí una niña rica, ¿eh? Dice, Kamina, la real. Dice, me caen de la. Comenta Kamina. Me imagino, me quedo Kamina. Bueno, vámonos a leer más comentarios. Ya a media hora del estreno del capítulo 8 de Mis Ojos Lloran por Ti, acabando la transmisión de Alianza Anime, lo libero y pues ya pueden disfrutarlo. Esperemos que sea de su agrado. La voz también, la interpretación de esta Teisuko-sama. Esperemos que les guste. Melanio, y ya bueno, DJ Yome, así el fresco. DJ Yome, ¿cuál de las reinas eres tú o con cuál te representas? Híjole. ¿Qué pasó, Melanio? ¿Tan mala persona soy que tengo que identificarme con una de las reinas? Juan Esteban dice, ¿quién sabe, Melanio? Tal vez el final de Supercampeones sea mejor que estar con las reinas, comenta Juan Esteban. ¿Podrías decirle a Kaurukun eso, Juan Esteban? De hecho, DJ Yome, Himeko-chan con su cuentazo del corazón pudo pasar tranquilamente como una crepa. Sí, mi estimado Melanio, pero pues yo no lo vi así. Melanio, capítulo 8, descripción gráfica. Pero ahí tiene dos, Melanio. La reina no lo va a compartir, yo creo. Bueno, Esteban, tal vez el guionista y DJ Yome me puedan conceder el honor de reseñar la serie una vez terminada. Me gustaría mucho hacerlo ahora que lo pienso. ¿Reseñar? Pues, ¿a qué te refieres con eso, mi querido Juan Esteban? A ver, cuéntanos tu historia. Y pues, si gustas unirte al proyecto, pues claro que sí, con todo gusto. Meme del día, pues aquí Melanio puso un meme del día, ahorita lo checamos. Y pues ya, ¿qué esperan ver en este capítulo 8, chicos? De Mis Ojos Lloran por Ti. Pues ya, la historia va agarrando fans poco a poco, eso me da mucho gusto porque pues es un gran trabajo de equipo. La verdad no es solo mi proyecto. Yo pues dependo de estos chicos, de los radioescuchas, los que escriben la historia. Pues ellos son los que llevan ahí la carga, porque sin un buen guión la historia pues no sería nada. Efectivamente, y pues sí, recuerden ahí que a veces un amor no correspondido, bueno, no corresponder los sentimientos de los demás, pues te puede dar un fuerte dolor de cabeza. Eso es lo que Kaoru-kun, pues lamentablemente va a tener que aprender a la mala. A la mala, ojalá hubiera sido a la buena por el pobre Kaoru-kun, pero pues lo aprendió a la mala. Y pues nos ha pasado bastante, ¿no? A nosotros, a cada uno de nosotros, encontrarnos así con que pues tú no puedes corresponder los sentimientos de alguien porque pues no te gusta o solamente lo ves como un amigo o una amiga, ¿no? Pero lo malo es que tu amigo o tu amiga pues toma las cosas mal, se enoja y pues ya ahí te anda queriendo pues hacer mal. Pues vete a escucharlo, mi querido Edwin Padilla. Y pues te quiere como que hacer pagar que pues tú no le correspondiste. Pues es ahí donde viene el problema para uno, ¿no lo creen? Bueno, vámonos rápidamente con pedidos musicales y pues ya enseguida regresamos ya para liberar el capítulo 8 y comentarles una sorpresa que tenemos para el 15 de julio. Tenemos una gran sorpresa programada y yo les voy a decir ahorita de qué se trata. Mientras vamos con tres temitas musicales y pues enseguida regresamos. Ustedes no se despeguen de su computadora porque esto que viene va a ser una bomba. Vamos con esto, vamos con... ¡ay Dios! Masayume Chasing, seguido de No Gamer No Life. Y terminando con Sakura Card Captor, Yo Soy Ñoño. Vamos con esto y enseguida regresamos. Muchas gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. ¡Chikai! あの日に見た未来が手を引く es ñoño, somos ñoños. Nos gusta el cosplay, mis amigos se disfrazan, compran barajitas y postes también. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué? No sé. Quiero comprar figuras, videojuegos, un scroll, playeras, anime, yo quiero Genotaku. En las condes vamos a concursar. Mi bandita de Naruto está bien chida. Yo te enseñaré cómo dibujar, porque en alguna cota yo soy. Y soy el mejor. Saluda Ana Lobo, la voz de Aome Higurashi en Inuyasha, y los invito a que sigan escuchando Anime Nexus. ¡Inuyasha, abajo! Chica, hemos regresado y ¿qué creen? El audio anterior tiene que ver con la sorpresa que les tengo para el próximo martes. Bueno, que les tenemos en conjunto con la página de Que Vuelva Inuyasha a la TV. Pues, ¿qué creen? El próximo martes 15 de julio estará en Alianza Anime. Bueno, Alianza Anime se viste de gala porque nos estará acompañando los chicos de Que Vuelva Inuyasha a la TV. Y vamos a estar entrevistando nuevamente a Ana Lobo. Así es, estar nuevamente va a estar con nosotros Anita Lobo aquí en Radio Anime Nexus. Esta vez los chicos de Que Vuelva Inuyasha a la TV, pues organizaron una entrevista con Anita. Le pidieron aquí permiso a los rojos de que se hiciera con cooperación de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime. Y pues la vamos a estar colocando, la vamos a estar entrevistando el próximo martes 15 de julio a las 19 horas en el horario de Alianza Anime. Pues vamos a estar con todos ellos aquí entrevistando otra vez. Así es, mi querida Areli. Otra vez, qué suerte, ¿no? Y pues ellos me incluyeron ahí en la entrevista que se le va a hacer a Anita. Yo digo que ya le voy a caer gorda a Anita, porque pues va a decir que qué onda conmigo, ¿no? Y que ya me gustó. Pero pues vamos a estarla entrevistando nuevamente. Sábado no, es martes 15, mi querida Areli. Martes 15 de julio. Martes, durante Alianza Anime, en el horario de Alianza Anime. Pues vamos a tener ese programa especial, entrevista con Ana Lobo otra vez. Y pues vamos a estar con los chicos de Que Vuelva Inuyasha la TV y su servidora DJ Yome. Así que si a ti te faltó algún saludito ahí de Ana Lobo, pues esta es tu oportunidad. O si le querías preguntar algo que no pudiste preguntarle en las entrevistas pasadas, pues ahora lo podrás hacer. Yo digo que va a haber más oportunidad de hacerle más preguntas a Anita, así que va a estar bastante interesante esta entrevista. Bueno, continuamos con la transmisión. Aquí que nos comenta Juan Esteban. Gracias, Fernanda Velázquez, postdata. Si le soy sincero, veo Fairy Tail por dos cosas. Por mi amigo. ¿Qué? Porque mi amigo me rompe las pelotas para que lo haga, comenta Juan Esteban. Por su soundtrack, canciones como Masayume Chasing demuestra que tan bueno es, comenta Juan Esteban. Juan Esteban, el opening de No Gain No Late es mi favorito de la temporada pasada. Simplemente hermosa ejecución, hermosa voz. La de Konomi, una letra muy adecuada, es perfecta. Fanboy mode on. Claro, se notó. Juan Esteban, la mejor adaptación de este tema de Sakura Card Captor, ¿verdad que sí? Yo lo escuché en el programa de Cronos y Marcelino. Y dije, está genial, me encantó. Y pues ya la conseguimos. ¿Verdad que sí, Anita? Les vamos a caer gordas aquí. Anita, digo, Areli, perdón. ¿Verdad, Areli? Le vamos a caer gordas a Anita. Bueno, Esteban, marcado el 8 de julio en mi calendario, poniendo recordatorio para el siguiente martes. No, es martes 15 de julio. 15 de julio me quedo, Juan Esteban. No, no vayan a venir el 8, por favor, a pedirme aquí la entrevista, porque yo qué hago. Es el próximo martes 15 de julio. Ya estaremos ahí publicando la fecha, hora y todo lo que quieran. Vamos a estar ahí publicando. Bueno, ya a 10 minutos de que nos vayamos y que liberemos el capítulo 8 de Mis Ojos Lloran Por Ti. Les voy a dejar una tarea, chicos. Comenten ahí qué les pareció el capítulo 8 de Mis Ojos Lloran Por Ti. ¿Les gustó o no les gustó? ¿Pensaron que sí iba a pasar eso? ¿Pensaron que no iba a pasar eso? Anita, debes de Areli. ¿Cómo? Sí, dije Anita, ¿verdad? Se me chispoteó, como dirían por ahí. ¡Gómene! Es que ya le voy a caer gorda a Anita, yo digo. Aquí nos faltó un mensaje. Aquí está el mensaje. Dice, y Colombia también a ti. Sí, tengo muy buenos amigos ahí de Colombia. Besototes a Colombia. Y por cierto, que todavía siguen vivitos y coleando, ¿no? En, ¿cómo se llama? En FIFA. Ay, sí. Ya ni me recuerden lo que pasó con México, por favor. ¿Verdad que sí, Areli? Perdón, ¿eh? Me confundí ahí de nombres. Bueno, vámonos rápidamente con las últimas dos canciones y pues ya regresamos para decir adiós. Así que ya lo saben, 15 de julio, entrevista con Ana Lobo y los chicos de Que Vuelva Inuyasha a la TV. Jikai, vamos con esto y enseguida regresamos. You're the only one, with it away. You got me, I've got to run. You're still alive, I'm never gonna take your feeling, which is complicated. Yeah.

Shikai, pues ahí está. Ay, qué tema, me encanta, me encanta. Hace que se me ponga la piel chinita. Bueno, vamos con los últimos saludos aquí en el Sky. Estrella Ivonne, muchas gracias, nos contacta y dice: hola DJ Omen, hace tiempo te mando saludos diciendo que solo escuchaba tu programa por podcast. Es la primera vez que te escucho en vivo y te pido un favor, saludes a una personita muy especial que me estaba ayudando a limpiar mi cocina. El culpable de que no pueda escucharte en vivo, mi futuro esposo. Ah, ok, pues un gran saludo a tu futuro esposo, Estrella Ivonne, muchas, muchas felicidades. Y dice: me gusta mucho tu programa, sigue así. Te escucho de nuevo en el podcast de la semana. Yikai, muchísimas gracias. Qué lindo, un fuerte aplauso para Estrella Ivonne, por favor. Un fuerte, fuerte aplauso. Qué linda, muchísimas gracias. Qué bueno que sigas el programa, aunque sea en podcast. Un besotote, con todo respeto, nada de Yuri. Qué bueno que te guste el programa. Y pues aquí estamos. Si quieres que yo diga algo, pues nada más déjamelo ahí en la página. Te comunicas por la página de Facebook, ¿verdad? Déjamelo ahí y yo con todo gusto doy tus saludos al aire. Muchísimas gracias por escuchar los podcasts de Alianza Anime y de Radio Anime Nexus. Por aquí nos saludaba también Luis Salvador. Dice: muy buenas noches. Llego tarde, pero aquí llego. Dice: de nueva cuenta, felicidades por tu proyecto, DJ. Muchísimas gracias, Luis Salvador. No, acabo de llegar a mi casa. Bueno, aquí ya están discutiendo. Muchísimas gracias. Tarde, pero llegaste. Es lo que cuenta. Ahora pues, no me resta más que maullar. Miau, miau. Ahí está, camina, servido. Y ahora sí, chicos, ya estoy aquí publicando el capítulo 8 de Mis Ojos Lloran Por Ti. Espero que sea de su agrado. Recuerden ahí un me gusta en la página de YouTube o un comentario, por favor, también. Se los vamos a agradecer con todo el cocoro. Por favor. Ok, pues ahí va el capítulo 8 de Mis Ojos Lloran Por Ti. Muchísimas gracias a todos. Recuerden, escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, Yikai, sayonara. Nos escuchamos y leemos el próximo martes de 19 a 21 horas, solamente aquí en Radio Anime Nexus. Sayonara.